Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deporte Popular. Como siempre, vamos a estar hablando del fútbol internacional, lo que pasa con las ligas europeas y lo que dejó la Liga Española, sobre todo la que se definió esta última, el último domingo pasado. Auspicia Deporte Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 26, folio 145, celular 3476. 155 58 60 63. Esto es Costanera, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Como dijimos, vamos a estar hablando de la Liga Italiana, la Liga Española, la Premier League y sobre todo en la Liga, el ascenso a Inglaterra. Y nos vamos a referir al ascenso del Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, que después de aproximadamente 16 años logró volver a la Premier League. Vamos a estar hablando con nuestros cronistas de Boca y River, con Leandro, ¿no?, que nos va a estar comentando las últimas novedades de River. Fede también nos va a estar recomendando lo que pasa con Boca, con las renovaciones y demás. Así que quien les habla, Juan Manuel Otín. Vamos a estar compartiendo 55 minutos de deportes y buena música acá en Mosh Radio. Vamos a poner un poquito de música y nos organizamos. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Vamos a hablar de River con Leandro Sartorotti, nos van a estar comentando un poco las renovaciones del plantel millonario, lo que va a pasar después de, bueno, la pandemia y si vuelve el fútbol a partir del año que viene y cómo va a ser, y las fechas que tiene River para la Copa Libertadores, que se va a jugar a partir de septiembre. Así que vamos con Leandro, que nos va a estar comentando lo que tiene de River para hoy. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos, y otro grande para los oyentes de Mosh Radio. Información de River es que tenemos dos buenas noticias en lo que va de lo de la cuarentena para el equipo millonario. Es que Julián Álvarez, el chico de 20 años, la joyita que tiene Marcelo Gallardo, va a renovar en las próximas semanas su contrato hasta el 31 de diciembre del 2022 y tendrá una cláusula de salida de 25 millones de dólares. Así que la joyita se queda hasta diciembre del 2022, o sea, firma por 2 años. Después, el que también firmó fue Enrique Bolonia, hasta diciembre del 2021. Es el arquero suplente de Armani, y el próximo a renovar después es Germán Lutz. Después tenemos, Conmebol ya confirmó los días y horarios y sedes de las 4 fechas que restan de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La reanudación del certamen para River sería el 17 de septiembre a las 19 horas contra el San Pablo en Brasil. Después, 5 días después, tiene que viajar a Juliacá, Perú, para jugar contra el Binacional de Perú. Después sigue el miércoles 30 de septiembre a las 21:30 contra San Pablo en el Estadio Monumental. Después, cabe decir que las 2 fechas disputadas hasta ahora, todos los equipos suman 3 unidades, producto de una victoria y una derrota, aunque River se encuentra primero por diferencia de gol, tras el 8-0 con Binacional de Perú en el Monumental. Después tengo otra que para Juan Fernando Quintero, que es que Juan Fernando Quintero parecería que ya el equipo catarí no lo quiere, no lo va a tener en cuenta, porque contrató al brasilero Dudu. Así que contrató al brasilero Dudu, y en este caso se caen las chances para que pueda llegar para que pueda llegar al equipo catarí. Con esto significaría que Juan Fernando Quintero por ahora sigue en River. Después tengo Montiel es Montiel, si vienen con la plata que el West Ham quiere contratar a Gonzalo Montiel para su equipo, primero tiene que pasar que lo que decíamos hace 2 programas atrás, que el West Ham ascienda. Si West Ham asciende, estaríamos en condiciones de decir que Montiel puede ir al West Ham. Si desciende, dudo que pueda ir, pero si vienen con la plata que el West Ham quiere llevarse a Gonzalo Montiel, y River le ve el visto bueno, y Gallardo también le ve el visto bueno, Señores, Montiel se va de River si llegan con esa plata. Después, después está también el otro. Bueno, está bueno lo de Gonzalo El Piti Martínez, que ya todos ustedes saben. Bueno, la MLS, el último partido lo ganó el Atlanta United y hizo un gol Gonzalo El Piti Martínez. Después tengo del Sevilla, donde juega Lucas Ocampos, que esta es una noticia buena, porque Sevilla, o sea, la Liga Española terminó, salió campeón el Real Madrid, segundo el Barcelona y tercero el Atlético Madrid. Cuarto terminó el Sevilla con 70 puntos. Hay que ver qué pasa con Lucas Ocampos, si le renuevan o no le renuevan el contrato a Luquitas Ocampos. Si le renuevan, bueno, sigue en Sevilla, pero si no le renuevan, hay una chance que podría venir a River, porque ustedes, como bien ustedes saben, estuvo, él hizo unas declaraciones hace poco tiempo que dijo que a él lo que le gustaría es estar en el equipo de Gallardo, o sea, en River, en el equipo de Gallardo, para continuar su carrera. Él quiere terminar la carrera en River. Vamos a ver qué sucede. Después tenemos al Zenit de Drewsi y Craneviter, que después de esa, después de ser campeón, sigue ganando el equipo del Zenit. Así que estamos en esa, en eso, con eso. Y después, Barovero ya, como ustedes saben, ya firmó en Burgos de la segunda división de España. Hay que esperar, bueno, que pase todo esto, lo de la pandemia, del coronavirus, como ya se sabe, de público conocimiento, y ver si el técnico, cuando vuelva toda la normalidad, ver si el técnico lo va a tener en cuenta o lo va a tener en el banco de suplentes. Esperemos que hayan buenas noticias y pueda jugar, no unos minutos, pero pueda jugar bastante tiempo en Burgos, Marcelo Barovero. Recuerden que firmó por un año, hasta diciembre del 2021. Esas son las noticias del mundo River por ahora. Te mando un abrazo grande, Juan, y nos estamos. Bueno, esto, como decía Leandro, fue el informe de River. Ahora nosotros vamos a poner un poco de música que nos provee nuestro querido operador Matías, y nosotros seguimos con más Deporte Popular aquí en Mosh Radio. Bien, seguimos con deporte popular. Como dijimos, vamos a estar hablando con Fede Gómez, que nos va a estar comentando sobre la actualidad de Boca Juniors, mercado de pases y algunos jugadores que están en el exterior. Vamos a ver qué nos cuenta Fede de Boca. En cuanto a las incorporaciones que pretende... Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la actualidad de Boca Juniors. Vamos a empezar por las renovaciones. En el caso más importante es el de Mauro Zárate, porque luego de tantas charlas, idas y vueltas con los dirigentes por distintos detalles, uno de ellos había sido una cláusula para que después de los 6 meses pudiera salir sin pagar o algo en particular para tener el pase en su poder. Específicamente, el exjugador de Vélez Sarsfield firmó la renovación de su vínculo con el equipo Senese por 1 año. Zárate tiene la posibilidad de extender su contrato por 6 meses más cuando haya terminado el año de contrato, en caso de que quiera seguir en el club. Mientras tanto, entre otras renovaciones, la de Carlos Tevez parece encaminada, así que solo, además de algún que otro detalle no muy importante, debe firmar para sellar la continuidad en de Boca Juniors. En el caso de Soldano, el jugador ex Unión de Santa Fe, Miguel Russo lo quiere, al igual que los dos anteriormente dichos. El club de la Ribera ofreció 100.000 euros para seguir con un préstamo más. El tema es que Olympiacos, dueño de su pase, quiere alrededor de 300.000 euros, siendo que serían 100 menos que el primer préstamo que pagó Boca. Así que por ahora están en negociaciones y poco a poco se va a ir acomodando todo para ver si Solano sigue en el club o si vuelve a Olympiacos y hace lo que quieren con el jugador. En cuanto a las incorporaciones que pretende Boca Juniors, se está hablando todavía con el chileno Mauricio Isla, que en principio había distintos equipos de Europa que lo querían. Uno había sido el Valencia, que lo disipó, y el más fuerte, el competidor donde había más posibilidades de terminar en ese club, es el Betis, donde ahora está el técnico Mauricio Pellegrini, el ingeniero también compatriota de Mauricio Isla, pero se terminaron vinculando con un jugador de Portugal, así que no parece ser el lugar donde Mauricio Isla podría jugar en esta próxima temporada, y por lo tanto se hace más fuerte el hecho de que el jugador, el lateral derecho, también puede jugar de volante por la banda derecha. Mauricio Isla pueda terminar en Boca Juniors. Se hablaron de otros jugadores. Uno es el colombiano defensor central, hablamos de Tecillo, jugador de León Mexicano. El problema es que el club pretende 6 millones de dólares para pagar la cláusula de rescisión, siendo que el club de la Ribera solamente mostró 3 millones. En principio, los dirigentes le dijeron al técnico del club mexicano que no sea problema, que iba a seguir en ese club. Pero en caso de que el jugador William Tecillo haga fuerza, haga presión para irse del club y pasar al equipo donde uno de los dirigentes que lo recomendó fue Jorge Bermúdez, otro colombiano, puede terminar la novela en un final feliz para el club de Miguel Ángel Russo, que es un jugador donde se necesita debido a la partida de Junior Alonso. Pero también se hablaron de otros jugadores como Jason Murillo, otros jugadores de Independiente de Santa Fe, pero por ahora solo son charlas, algunos ofrecimientos y principios de negociaciones. Todavía no hay nada firme, solamente lo de Isla, que puede ser que entre esta semana y la que viene tengamos una propuesta y se termine por sellar la incorporación o rechazarla por parte del jugador chileno. otro jugador que aparece en los planes de Boca Juniors es Jonathan Caleri, jugador que descendió con el Español de Barcelona y ahora está buscando club. Hay competidores, uno de ellos es Alavés, de España también, que lo vio y ya jugó en ese club hace unas temporadas, jugó más, por poco más de un año. Así que se está viendo, también está la posibilidad de que Guido Carrillo pueda aparecer en los planes, pero todavía no hay nada concreto, así que hay que seguir esperando porque este mercado de pase va a ser largo. Y una de las noticias inesperadas en este mercado de pases es la llegada de Leo Valerdi al Olympique Marsella. El equipo de Pipa Benedetto va a ir a préstamo por 600.000 euros, pero con una opción de compra de 17 millones. Eso le vendría muy bien a Boca porque obtendría dinero por parte de los derechos de formación, así que esperamos que le vaya de la mejor manera para poder terminar siendo vendido. Uno de los jugadores que podría irse sería Sebastián Villa, un colombiano, ex Deportes Tolima. Lo quieren dos equipos, uno de ellos es el Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, sería a préstamo con opción de compra, pero también otro conocido de la casa, hablo de Guillermo Rosselloto, es el DT de Los Ángeles Galaxy y lo quiere para su equipo en caso de que Pavón ya se vaya en el mes de diciembre, vuelva para Boca Juniors. Y le vendría bien un jugador de esa velocidad y ese desequilibrio que tanto lo caracteriza al jugador colombiano, que ya tiene 60 partidos, de los cuales 37 fueron de titular, e hizo 5 goles y ganó 2 títulos con el club de la Ribera. Bien, perfecto. Esto fue el comentario de Fede Gómez con todo lo que tiene que ver en el mundo Boca. Nosotros vamos a poner un poco de música, nos organizamos y seguimos con el fútbol español, lo que dejó la última fecha de la Liga Española y el campeonato del Real Madrid. seguimos con otro bloque de Deportes Popular aquí en Mosh Radio. Como dijimos, bueno, vamos a estar hablando de lo que dejó la Liga Española con los resultados y cómo quedó la tabla de posiciones. Bueno, como todos ya sabemos, se coronó campeón el Real Madrid. Messi, bueno, obviamente quedó bastante enojado con el tema del campeonato del Real Madrid, así que vamos a ver qué pasa con el argentino. Sabemos que estaba muy enojado y había posibilidades de que pudiera dejar el equipo catalán, pero no creo que vaya a suceder porque, bueno, Messi es la figura del Barcelona irreemplazable y, bueno, se estaría viendo de cambiar el técnico, ya que el mes que viene, recordemos que se juega la UEFA Champions League, el campeonato más importante del mundo de clubes. Como dijimos, vamos a estar repasando los resultados. El Alavés perdió 5-0 con el Barcelona en la última fecha, el día domingo. Recordemos que todos los partidos se jugaron a la misma hora por el tema de la definición del campeonato y la definición del descenso, que después vamos a estar ampliando. Como dijimos, Alavés 0, Barcelona 5. Los goles del Barcelona fueron para Fati, Messi, Suárez, el uruguayo, y Semedo. Real Valladolid le ganó 2-0 al Real Betis. Gol de Guardiola y Plano. El Villarreal, en un momento, recordemos, donde jugó Riquelme, Palermo, en una oportunidad, le ganó 4-0 al Eibar, donde Sambo Anguisa convirtió a los 71, Moreno a los 86, luego a los 89 y a los 90, ya sobre el final, convirtió Gómez. El Atlético Madrid del Cholo Simeone empató 1-1 con el Real Sociedad. El gol del Atlético Madrid lo hizo Coque a los 30 minutos y Herrera a los 87 lo convirtió en empate para el Real Sociedad. El Español, que se fue al descenso, empató 0-0 con el Celta de Vigo. El Granada goleó 4-0 al Atlético Bilbao. Un gol de Soldado a los 29 minutos. Antonio Puertas a los 55. Fernández a los 67 y Montoro a los 90. Del segundo tiempo. El Leganés empató 2-2 con el Real Madrid. Con este empate al Real se consagró campeón, se pudo consagrar campeón con este empate. Los goles del Leganés fueron Salvatierra y Azale a los 78 minutos, mientras que el gol del Real Madrid fue de Sergio Ramos a los 9 y Asensio, el argentino, a los 52 minutos. Después tenemos el Levante, que le ganó 1-0 con gol de Coque a los 90 minutos sobre el final. El Osasuna empató 2-2 con goles para el Osasuna de Adrián y gol de Pérez. El Mallorca convirtió a Benjenu a los 45 del primer tiempo y Budimir a los 65 para el segundo gol de Mallorca. Y en Sevilla 1-0 le ganó al Valencia. Bueno, nosotros ponemos un poquito de música y vamos a estar con la tabla de posiciones. Déjalo ser, déjalo. a ver las posiciones de la Liga Española. El Real Madrid campeón con 87 puntos, seguido por el Barcelona con 82, el Atlético Madrid del Cholo Simeone con 70, al igual que el Sevilla de Berbanega con 60, el Villarreal con 56, el Real Sociedad, el mismo puntaje para el Granada, el Getafe con 54, el Valencia con 53, Osasuna con 52, Atlético Bilbao con 51, Levante con 49, Real Valladolid con 42, al igual que el Elmir, Real Betis con 41, Alavés con 39, Celta de Vigo con 37, Leganés con 36, Mallorca con 33 y el Español con 25 puntos. Recordemos que estos tres últimos, Leganés, Mallorca y Español, se terminaban yendo al descenso después de una mala temporada. Nosotros nos organizamos, ponemos un poquito de música y vamos a venir con la vamos a venir con la Premier League. Vamos a estar con los resultados de la Premier League, la última semana de juego para la liga inglesa. Recordemos que, bueno, ya se coronó campeón en Liverpool hace unas cuantas fechas atrás. El día lunes 20 se jugó en Brighton, el partido de Brighton contra el Newcastle, donde fue empate en 0. Después el Sheffield United perdió 0-1 con el Everton. El gol del Everton lo hizo Richarlison. El Wolverhampton le ganó 2-0 al Crystal Palace con gol de Podence y Johnny. Vamos a ir a los siguientes resultados. El Watford perdió 4-0 con el Manchester City, donde Sterling convirtió en los 31 y en los 40, Foden a los 63 minutos y Laporte a los 66. Por su parte, el Aston Villa le ganó 1-0 al Arsenal con gol de Trezeguet en francés. Y los últimos resultados de la Premier League: el Liverpool, el campeón, empató 0-0 con el Chelsea, y Manchester United empató 1-1 con el West Ham United. donde el gol del Manchester United fue de Greenwood a los 51 minutos y a los 45 con 2 minutos adicionados de penal el gol de Antonio para el West Ham United. Vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League. Recordemos, como dijimos, campeón en Liverpool, el Liverpool inglés, el Liverpool londinense, recordemos donde está la banda de Inglaterra, los Beatles, de esa ciudad. El Liverpool con 96 puntos, primero, campeón, como dijimos. Manchester City con 78. Manchester United con 63, al igual que el Chelsea. El Leicester City con 62. El Wolverhampton Wanderers con 59. Tottenham Hotspur con 58. Sheffield United con 54, al igual que el Burnley. El Arsenal con 53. El Everton con 49, al igual que el Southampton. Newcastle United con 44, Crystal Palace con 42, el West Ham United con 38, al igual que el Brighton, Aston Villa con 34, al igual que el Watford, y el AFC Bournemouth con 31 y Norwich City con 21 puntos. Bien, dicho todo esto en la Premier League, nosotros ponemos un poquito de música y vamos con la Champions League, la segunda liga de Inglaterra. Vamos a hablar de la segunda división de Inglaterra, donde conocemos que el equipo de Bielsa, el Leeds United, ascendió a la Premier League luego de 16 años. Les comento que este equipo de el norte de Inglaterra, si no me equivoco, durante ese periodo que estuvo en el ascenso, llegó a estar en la tercera división y también tuvo que vender parte de su club para convertirse en lo que es hoy como una gran institución. Vamos a los resultados de una de las fechas donde el equipo de Bielsa se consagró campeón. Comenzando con el empate el miércoles del Bristol City con el Stoke City 1-1. Brentford le ganó 1-0 al Preston. Nottingham Forest empató 2-2 con el Swansea. Birmingham City empató 1-1 con el Charlton, que era uno de los perseguidores del Leeds United. Y la victoria del Leeds United 1-0 con el Burnley. Si les parece, vamos a la tabla de posiciones, donde recordemos que el Leeds ganó, ascendió por anticipado y fue campeón luego en la fecha del día domingo. El Leeds United de Bielsa con 93 puntos, segundo el Albion con 83, tercero el Brentford con 81, al igual junto con el Fulham, cuarto el Cardiff con 73, quinto el Swansea con 70, al igual que el Nottingham, sexto el Millwall con 68, después le sigue el Preston con 66, Derby County con 64, Blackburn Rovers con 63, el QPR con 58, el Reading con 56, Stoke City con 56, al igual que el Sheffield Win con 56, Midland con 53, Hartford con 51, al igual que el Luton, Birmingham City con 50, un equipo que supuestamente en primera, el Burnley con 49, Charlton con 48, Wigan con 47 y el Hull City con 45 puntos. Como dijimos, el Leeds United se quedó con la temporada 2019 de la Championship League y el ascenso a la Premier League luego de 16 años. Nosotros vamos a poner un poco de música y vamos a hablar de la liga italiana, ¿sí? Que ya seguramente tiene un campeón, va a tener un campeón dentro de poco. Yeah. En este bloque vamos a hablar de la liga italiana. Vamos a repasar primero los resultados, como siempre, y luego la tabla de posiciones. La Lazio perdió 1-2 con el Sassuolo. El gol de la Lazio fue de Alberto a los 33 minutos, mientras que los dos goles del Sassuolo fueron de Raspadori a los 52 y Caputo a los 90. El Brescia perdió 0-3 con la Roma. Tenemos un amigo y colega que es hincha de la Roma, como Kevin. Fue 3-0 victoria de la Roma de visitante con gol de argentino Facio a los 48, Kalinki a los 62 y Zaniolo a los 74. La Juventus empató 2-2 con el Atalanta. Otro amigo también colega como Nacho, que es hincha de la Juventus, convirtió los dos goles Ronaldo. Los dos goles de penal a los 55 y a los 90. Jugó el argentino Dybala y jugó también Betancourt, ex jugador del Club Atlético Boca Juniors. Los dos goles de Atalanta fueron de Zapata a los 16 y Malinovsky a los 80 minutos de el segundo tiempo. Vamos a los resultados del día domingo de la Serie A italiana. Mientras el Genoa le ganó 2-0 al Spal, el último de la tabla. Pandev a los 24 y Jone a los 54 minutos. El empate entre Cagliari y Lecce por 0-0. La Fiorentina empató 1-1 con Hellas Verona. El gol de Cutrone a los 90. Y el gol de Faroni a los 18 para Hellas Verona. El Parma empató 2-2 con el Bologna, donde el gol del Parma fue de Kutrink a los 90 y Inglese a los 90 terminando el partido. Los goles del Bologna fue para Danilo y Soriano. El Udinese perdió 1-3 con la Sampdoria. El gol del Udinese fue Lasagna. Y los tres goles para Sampdoria fueron Quagliarella a los 45 del primer tiempo, Bonazzoni a los 84, Gavidini a los 90 de terminado el partido. El Napoli empató en un partidazo con el Milan 2-2. Goles de Di Lorenzo a los 34 y Mertens a los 60 minutos. Mientras que los goles para el AC Milan fue Hernández a los 20 y Kessié a los 73 de penal. En el Milan fue expulsado Saint-Mekers a los 87 minutos del segundo tiempo. Vamos a repasar la tabla de posiciones de la Serie A de Italia, el calcio italiano. Y acá también el último partido de esa fecha, el Inter derrotó 3-1 a Torino. Goles de John Godín, el uruguayo, y Lautaro Martínez, el argentino, en los 61 minutos. Vamos a ir repasando un poco la tabla de posiciones del fútbol italiano. A ver cómo quedó la tabla de posiciones de la Serie A de Italia. Recordemos que estaba un campeonato muy peleado en cuanto al calcio, con muy buenos resultados y muy buenos jugadores, como nos acostumbra el calcio italiano. Primero la Juventus con 80 puntos, segundo el Atalanta con 74, tercero el Inter con 73, le sigue el Lazio con 69, la Roma con 61, el Milan con 59, Napoli con 56, el Sassuolo con 48, el Hellas Verona con 46, Parma con 43, al igual que Fiorentina y Bolonia. El Cagliari con 42, Sampdoria con 41, Torino con 38, Udinese con 36, al igual que el Genoa, el Lecce con 32, Brescia con 24 y Spal con 19. Estos últimos tres, recordemos que descienden a la segunda división del fútbol italiano. ¿Qué les parece si ponemos un poquito de música, nos organizamos y venimos con la última parte de Deportes Popular, que vamos a estar hablando de automovilismo, la Fórmula 1, las carreras electrónicas en Argentina y el MotoGP que comenzó el fin de semana? Radio. Bueno, vamos a estar hablando de la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, donde en el día sábado la clasificación fue para Lewis Hamilton, seguido por su compañero Valtteri Bottas, que continúa como puntero del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y tercero, gran resultado de Lance Stroll, uno de los pilotos que está en ascenso. Así que gran resultado para Lance. Vamos a ir a lo que fue el resultado del domingo en la final de la Fórmula 1. Quiero comentarles que hubo algunos casos de coronavirus en la Fórmula 1, a pesar de todos los estudios que se hacen previo a cada carrera. Fueron dos trabajadores de algunos equipos que dieron positivo, pero fueron aislados inmediatamente. El domingo, pasamos a la actividad del domingo, el ganador fue Lewis Hamilton, por segunda vez consecutiva en el año, segundo Max Verstappen y tercero gran resultado de su compañero Valtteri Bottas, que como dijimos sigue puntero del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Enseguida vamos a estar viendo el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 Mundial, donde va a continuar la F1 compitiendo por en el continente europeo. Hay algunas declaraciones de Checo Pérez que dicen que sería él quien dejara el equipo, no sacaría a mi hijo. Declaraciones del mexicano donde terminó bien adelante con el Racing Point, equipo que está compitiendo muy bien en este campeonato de Fórmula 1. Vamos a ver, como dijimos, se lo debemos para... Acá está, calendario. Recordemos que pasó Gran Premio de España, Gran Premio de Hungría. Ahora se viene el Gran Premio de el Gran Premio de Inglaterra, el 31 de julio al 2 de agosto. Va a ser la cuarta competencia, en la máxima categoría de automovilismo, donde todos quieren llegar y quieren lucirse con los equipos de la Fórmula 1. Mientras, vamos a aclarar también que está compitiendo la Fórmula 2 europea junto con la Fórmula 1, y está corriendo el hijo de Michael Schumacher, en 7 veces campeón. Este fin de semana tuvo mejor suerte y terminó segundo en esa divisional que está como de prueba del equipo Ferrari. Nosotros ponemos un poquito de música y actualizamos lo que dejó el campeonato de la TC Pickup Virtual y el Super TC 2000 en su última carrera. Vamos a hablar de lo que fue en la TC Pickup Virtual, donde su última fecha se desarrolló en el óvalo de Rafaela. sin chicana. Recordemos que por la pandemia se están desarrollando estos campeonatos virtuales. El próximo domingo se va a estar corriendo el TC virtual con una copa de oro. El campeón de las TC Picam fue Gastón Rossi, terminando en el quinto lugar a bordo de la Fiat Toro, del equipo oficial Fiat del Donto Racing. Fue bueno, una carrera espectacular. Luego de el Pescar favoreció a Rossi, donde pudo llegar quinto después de un mal comienzo y poder culminar con el campeonato en su poder. Detrás de Rossi culminó la victoria fue para el picante. Quedó tercero. Jonathan Castellano se quedó con la victoria. Y segundo fue Leandro Mulet con Toyota. Fue una final entretenida donde Matías Rodríguez y Nicolás Trocet, el sobrino de Fontana con esa Toyota naranja, se ubicaron primero y segundo durante gran parte de la carrera. Y bueno, después terminó como nosotros les contamos. Ganó Gastón Rossi y segundo, ganó Castellano, segundo Gastón, segundo Mulet y tercero Gastón Rossi con la Fiat Toro. El Rafaelino en Santa Oficina se consagró campeón del torneo virtual 2020 de la Copa Shell. Recordemos que queda todavía una carrera, así que se correría después del fin de semana de la carrera del turismo carretera virtual. Nosotros ponemos un poquito de música, venimos con la última parte que vamos a hablar del Super TC 2000, la carrera de invitados que se viene en el Galvez. When it's 24 hours to go, I won't be sedated. Bueno, como les comentaba hace un rato, se viene el final del campeonato Super TC 2000 eSports. Campeonato de las Estrellas 3 se va a estar definiendo en Buenos Aires con los 200 kilómetros. Les voy a estar comentando cómo van a ser las duplas de los 200 kilómetros, que es como los 200 kilómetros del Super TC 2000 que se corre en la realidad, pero bueno, este año de manera virtual. Agustín Canapino va a ir con el campeón del primer campeonato de las estrellas, el de Saeta, que recordemos que había corrido con el Chelo de Cruz del equipo Juncos. Javer y Soriano, Rosso con Blaynat, uno de los Sim Racer, Moscardini con Borda, Marchesi, Juan Arena, Garris Vital, Rizzati Magnate, Vivian con Gómez, Persia con Daventini, Bastidas con Galliard, Márquez con Pesucci, Pellita, Arbuso, Facu Bain con Werner, Lucas Werner, un brasilero, Pernilla con Felipa, Jean Antoni con Valeneri, Castellano con Baptista, Ciarrochi con López, Zapat con Ramos, Guerra con Nisville, Azar con Polisi, Mogia con Dudulek y Fernández con Abramovic. Recordemos que en esta presentación el brasileño Cacabueno no va a estar presente porque se va a estar disputando el campeonato de Stock Car brasileño. Ahora sí se va a largar la competencia, el campeonato de esa categoría, donde va a estar Matías Rossi compitiendo con el equipo oficial Toyota. Vamos a ir al campeonato en Super TC 2000 eSports, campeonato 3 de las estrellas. Canapino con 59 puntos, Azar con 56, Arduzzo con 53 con el Renault del equipo Castro Team, Rosso con el equipo Honda con el cuarto con 51 puntos, Pernilla, el campeón del año pasado, con 45, Mogia con 38, Marchesi con 35, Rizzati con 30, Márquez con 28, Vivian con 26, Persia con 25, Franco Gionami con 24 puntos, al igual que Javer y Ciarrochi, Jean Antoni, el de Capitán Bermúdez, con Honda con 22 puntos, Cacabueno, el brasileño, con 22, Bastidas con 21, y después viene Guerra con 18, Zapat con 12, al igual que el Fernández, Fontana con Chávez del equipo de Juncos con 8, Garris con 7 y cierra Moscardini. Bien, en el final del programa vamos a estar hablando del MotoGP, que se corrió la primera carrera en España. Enseguida volvemos. Vuelta por Bien, como les comentamos en esta última parte de Deportes Popular, perdón, programa número 9, vamos a hablar de MotoGP, que arrancó el fin de semana en España, Gran Premio Español, donde Fabio Quartararo ganó el Gran Premio de España, seguido por Vinales en español, tercero Dovizioso, cuarto Miller, quinto Morbidelli, seguido por Espargaro, sexto Espargaro, séptimo Bagnina, octavo Oliveira, noveno Petrucci, décimo Nakagami, décimo primero Zarco, un francés, Márquez, Tinder, Raban Smith, Márquez el hermano, Leucona, Valentino Rossi es el octavo, el doctor con la Yamaha número 46, Espargaro, decimonoveno, y 20 Mir. Vamos a estar repasando lo que pasó con el Moto 3, donde hay un argentino corriendo en el Gran Premio Red Bull de España. La carrera la ganó Sergio García, español, con el equipo Estrella Galicia a bordo de una Honda. Segundo, Darin Binder de Rusia, del equipo Zip Green Power con la KTM. Tercero, John McPhee con Petronas Sprinter. Y cuarto, el argentino Gabriel Rodrigo con una Honda. Bueno, esto fue lo que pasó con el MotoGP. La próxima fecha del MotoGP va a ser en Andalucía, el Gran Premio de Andalucía, el domingo 26 de junio a las 9 de la mañana, hora de acá Argentina, en el circuito de Jerez de la Frontera. Vamos a estar atentos también al Moto 3, que va a pasar con Gabriel Rodrigo, el argentino, que corre con Honda en el equipo Comerlin-Gresini, que bueno, terminó cuarto en esta posibilidad en el Red Bull Ring de España. Nosotros nos acercamos al final de una nueva edición de Deporte Popular. Nos encontramos el jueves que viene en Mos Radio. Saludo como siempre a mi querida gente de Santa Fe, a la gente de Sigasi. Cuídense, que ya pronto nos podremos juntar y tomar unos mates y conversar de todo. Por lo pronto, los que puedan, quédense en casa. Y bueno, veremos cómo transcurre todo esto. Mientras, el próximo mes, les recuerdo que vamos a tener, como dije, la UEFA Champions League a partir del mes que viene. Así que vamos a tener más posibilidad de ver fútbol, en este caso del viejo continente. Nos despedimos. Quien le habló, Juan Manuel Otín. Nos reencontramos el jueves a las 5 aquí en mosradio.com. Será por ti, será por mí, será por todos.